poco escribe. Cleopatra llegó y alegró un hogar entristecido. Yo suspiraba a través de las ventanas, aferrado a oraciones y esperanzas en el dolor de no engendrar. Durante la pandemia, mi Hugo Noel atendió a enfermos mayores por teléfono. Durante sus descansos de 15 minutos, sacaba a Cleopatra a pasear en coche. En sus tiempos libres cantábamos, bailábamos, cocinábamos y componíamos poemas, agradeciendo cada noche a Dios por entregarnos otro día feliz. No le gusta ser muñeca, es un ser con limitaciones propias a su especie. Desde su desamparo la subsana conquistando a humanos.